Bueno, la segunda presentación la va a hacer Salvador Alza. Salvador tiene ya una larga trayectoria. Él es biólogo, pero tiene una larga trayectoria en el campo del manejo de recursos, fundamentalmente ligado con Oaxaca, prácticamente. No sé si haya alguien que no conozca a Salvador Alza en Oaxaca. Y ha ocupado también puestos en la semana, ha jugado puestos claves en la semana, y sobre todo ha sido un apasionado seguidor de estos procesos, ¿no? Durante, pues ya, no sé, mucho más de una década, ¿no? Aquí hay la semblanza de cada uno de nuestros colegas, pero no tiene caso meterme en los detalles, yo simplemente quiero dar así un perfil, un trazo rápidamente de quienes están con nosotros. Salvador ha producido ya ha hecho una revisión junto con su esposa Pilar, una revisión publicada ya por Semarnat de los movimientos de ese tipo en Oaxaca. Yo me voy a pedirle ellos mañana un poquito cuando haga también una intervención. Y bueno, era obligado invitarle porque tiene un panorama de muchos años sobre el caso específico de Oaxaca, que como vamos a ver después en nuestra discusión, es quizás el estado, ¿no?, donde este tipo es el laboratorio más importante de México en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Te voy a pedir si me ayudan con la proyección de la presentación. Se llama Experiencia de la Sierra Juárez. Escogí esta región por, me parece que es muy adecuada a los objetivos de este evento. Se trata de una región muy interesante desde muchas perspectivas ambientales, sociales, productivas. Y bueno, me parece que es una de las regiones en el país que tiene más avances en este proceso que muchos consideramos importante y necesario avanzar hacia los procesos de sustentabilidad. La que sigue, por favor. De manera muy general, para poder hacer una caracterización de la Sierra Juárez, quisiera decir que esta es una de las zonas de mayor diversidad biológica en el país, sobre todo por su heterogeneidad ambiental. Es una zona que va de los más o menos los 1700, alcanza a los 3000 metros en la parte más alta, y después se conecta con la región de la Chinantla, ahí por los 1800. Es una zona que está entonces entre el Golfo de México y la parte central del país. Tiene población originaria, principalmente de comunidades zapotecas, chinantecas y mixes. Es difícil luego distinguir los límites de la Sierra Juárez, porque si bien está considerada la Sierra Juárez compuesta por los distritos de Ixtlán y Villalta, hay muchas relaciones y muchos contactos con las regiones vecinas. Es una región que tiene una historia de lucha por la defensa de sus recursos naturales. Me parece, si se despertó en el tema, que tiene una identidad cultural muy fuerte, muy sólida, que ha logrado mantener parte de sus usos culturales indígenas y que los ha ido recreando con los procesos de educación moderna y formal. Y hay un proceso muy importante que ya lo han señalado gente de la propia tierra. Existe un proceso de comunalidad, me parece que muy fuerte. Este proceso de comunalidad donde la asamblea es la máxima autoridad de la comunidad, en donde el sistema de cargos se respeta, en donde la máxima autoridad en estas regiones son los comisarios de bienes comunales, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del país, en donde el presidente municipal tiene la mayor importancia, que son los comisarios de bienes comunales, sobre todo porque tienen una duración de 3 años. Los presidentes municipales en la Sierra Juárez duran 1 año y medio. Y entonces, quien tiene el mayor tiempo en la representación de las comunidades y comisiones de comunidades, y aunque la Constitución no lo reconoce, las comunidades como la autoridad agraria, la autoridad comunal. Entonces, me parece que estos son datos muy interesantes de esta región, que se han logrado mantener, a diferencia de lo que ha sucedido en otras regiones del país, donde todos estos factores virtuosos se han ido debilitando, señor presidente. Así sigue, por favor. Bueno, como decía, esta es una región que se compone fundamentalmente por dos distritos, el distrito de Mezclán y Villalta. Se incluyen en estos distritos 54 municipios, cerca de 66.000 habitantes, y es un área que tiene cerca de 460.000 hectáreas. La mayor propiedad del territorio es comunal, no tengo los datos, pero es que estamos hablando de 95-98% de terrenos comunales y solamente una pequeña parte son propiedades privadas. La gran cantidad de ecosistemas es algo que lo caracteriza. Tenemos en unas superficies importantes bosques templados como el de pino, el encino, bosques mesófilos. Es la región tal vez del país y probablemente de Centroamérica con la mayor superficie extensa y continua de bosques mesófilos. Se calcula entre la Mazateca y la región de México cerca de 125.000 hectáreas de bosques mesófilos. Tenemos también selvas húmedas y hay algunas áreas que tienen influencias de climas secos y tienen selvas secas. Entonces es una región muy heterogénea, muy diversa, muy importante y sobre todo con bosques que permanecen y que tienen una continuidad entre todos ellos. Bueno, los estudios que se han hecho recientemente indican que en esta región cerca de 375.000 hectáreas están integradas por bosques y selvas, es decir que el 80% de la región son bosques y selvas, lo cual le da una condición muy importante en cuanto al manejo de sus recursos naturales. Las principales actividades económicas son el manejo forestal y la canteficultura, aunque recientemente han ido desarrollándose nuevas actividades económicas, casi todas ligadas a la actividad de uso de recursos naturales. Cerca de 20 comunidades de la región tienen aprovechamiento forestal autorizado. Me parece que es una de las regiones en el país que prácticamente está libre de aprovechamientos ilegales. El control y el manejo que tienen las comunidades sobre sus territorios, sus grupos forestales, pues limita demasiado el probable situación del aprovechamiento ilegal. Sí, por favor. Bueno, este es un panorama de lo que es la Sierra Juárez. Al norte está la región del Papaloapan, al norte oeste está la región de La Cañada, colinda con valles centrales y también con una porción de la región de Tricolula. Sí, por favor. Este es un mosaico muy general de lo que es la vegetación. Yo quisiera destacar los colores más oscuros marrones son los bosques de pinos. Los colores verdes son ya los bosques mesófilos y los colores verdes más claros son las selvas húmedas. Hay algunos colores mucho más claros, son algunas selvas secas, pero bueno, este es un poco el panorama en términos generales de lo que es la cobertura forestal de la región. Sí. Bien, quisiera rápidamente irme al tema de la región y la organización, porque parte de lo que quiero mencionar es que en la región se ha ido constituyendo una organización regional de comisariados de bienes comunales que tiene pues varios antecedentes. Uno de ellos es que a partir de los 80, cuando la región fue concesionada para el aprovechamiento forestal a través de empresas, en este caso para estatales, familias de papel Tuxtepec, en esos entonces se les daban 25, 50 años de concesiones forestales. Cuando se iba a concluir la concesión y iba a negociarse nuevamente la concesión de esta empresa para estatal, las comunidades de la sierra comienzan a movilizarse para evitar que la concesión se volviera a dar a esta empresa para estatal, buscando que fueran ellos quienes hicieran el aprovechamiento de sus recursos naturales. Así aparece la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra Juárez, o la ODENACIG, que logra aglutinar a la mayor parte de las comunidades que estaban bajo la concesión de Fabio y de Tuxtepec, inician un proceso de lucha, de movilizaciones, de amparos, ganan un amparo contra la presidencia de la República en aquel entonces, y prácticamente la concesión ya no puede ejecutarse nuevamente a favor de la empresa. Y de hecho yo creo que esto es una de las cosas importantes que logra que la ley forestal se cambie en el 86 y que permita que sean ahora las comunidades forestales las quienes sean en cargo del manejo forestal. Entonces, una lucha regional de este tipo me parece que tuvo un impacto muy importante, junto con la suma de otras luchas en Quintana Roo, en Durango, en Guerrero, etc., ¿no? Pero el poder de una lucha regional puede tener impactos en este sentido cuando se suman otras luchas a nivel de otras regiones. Posteriormente, la lucha de las comunidades de la sierra fue por lograr la concesión de los servicios técnicos forestales. Ya habían logrado que las comunidades tuvieran las autorizaciones directas sin que participaran empresas privadas o paraestatales. Sin embargo, la concesión de los profesionales forestales para poder hacer los estudios y tener la autorización seguía estando en manos del gobierno, que concesionaba a los profesionales forestales en los más o menos 86-88, en la sierra y en una buena parte del estado. Se inicia nuevamente una lucha de las comunidades porque se les dieran las concesiones a las comunidades y no a profesionistas forestales, que muchas veces hacían los estudios a modo de las industrias. Así surgen las organizaciones como la USACHI, la Unión Zapoteca Chinanteca, o la Unión Islán Etla Oaxaca, que son organizaciones de la Sierra Juárez y que logran también tener la concesión de los servicios técnicos forestales y entonces se apropian aún más de este proceso. En el estado, otras organizaciones se formaron, como CEFO, MIX, etc. Y eso también repercutió a nivel nacional en la formación de otras organizaciones en Quintana Roo, Durango, Michoacán, en fin. En los 90 se vuelve a dar una lucha, sobre todo cuando se intenta establecer un régimen fiscal diferente a las empresas forestales. Se comienzan a establecer auditorías, pagos excesivos, y las organizaciones de la sierra nuevamente se vuelven a organizar para tratar de buscar que la Secretaría de Hacienda reconociera un régimen fiscal especial para esas comunidades. Así se forma la Coordinadora de Comunidades y Ejidos Forestales de Oaxaca, que tuvo su sede nuevamente en la Sierra Juárez, aunque se suman comunidades de la Sierra Sur, de la Seca, etc. La organización logra sus objetivos, establece negociaciones con Hacienda, se les da un trato preferencial y se dejan de establecer las auditorías y la persecución fiscal en ese momento. La ordenación desaparece una vez que se logra el resultado de las concesiones forestales, la COCOELCO desaparece también cuando termina la lucha por la cuestión fiscal. La que sigue, por favor. En el 96 se conforma el Comité Regional de Recursos Naturales de la Sierra Juárez, aparejado con la formación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, con la intención de buscar un interlocutor regional para establecer acuerdos, vínculos, comunicación y establecer estrategias regionales de trabajo entre comunidades y gobierno federal. Se forma entonces una asamblea de comisariados de bienes comunales. El comité es una organización donde los comisariados acuden a estos foros que se forman en este año. Se utiliza la réplica de la asamblea comunal. Se hace una asamblea de comisariados. Los comisariados eligen y determinan sus consejos directivos. Se nombran un secretario, un tesorero, un presidente, un consejo de vigilancia y se comienza a operar mes a mes. Todos los meses se empiezan a reunir todos los comisariados para discutir temas relacionados con políticas públicas, recursos que asigna el gobierno, problemas comunes de cacería ilegal, etcétera. Y esto le da la oportunidad de formarse de manera informal. No existe ningún acta constitutiva, no existe ninguna formalidad en su organización. Sin embargo, mes a mes, hasta la fecha, esta organización se sigue manteniendo y es el foro, es el espacio de concurrencia de los comisarios de bienes comunales de la región y de todos aquellos interesados en los temas forestales, de recursos naturales. A estos foros acuden el gobierno federal y estatal, los grupos civiles, si hay intereses de algunos compradores, bancos, en fin, todo tipo de actores relacionados con este tipo de procesos. En el 2005 el Comité de Recursos Naturales se transforma y se constituye en la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, sobre todo en el contexto del cambio de la ley forestal del 2002-2003 me parece, ahora establece la Organización de Unidades de Manejo Forestal Regional en el país. Y la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez dice que nosotros somos, estamos en la Sierra Juárez, nosotros queremos organizar y administrar esta unidad de manejo forestal regional. Se establece un proceso de planeación participativa, de identificación de qué figura es la que mejor conviene constituirse de reglamentos y se constituye entonces la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez. En promedio participan cerca de 40 comunidades cada mes, hay cerca de 60, pero no todas las comunidades han estado participando y hoy tienen ya 12 años de continuidad. Me parece entonces que este es un modelo muy interesante de una relación regional con alcances en este nivel, que no solamente tiene que ver con el proceso de una comunidad, sino con muchas, y que ahorita voy a presentar algunos de los logros que han hecho a partir de esta organización comunitaria. Sí, por favor. Bueno, algunos de los logros, ha habido muchas discusiones de tantas reuniones en estos años, pero uno me parece que se ha constituido en la organización legítima y representativa de las comunidades de la Sierra Juárez, fundamentalmente en el defensa de los intereses de las comunidades y fundamentalmente en el tema del manejo de recursos naturales. Existe otra organización que es la Unión Liberal de Ayuntamientos también, pero esta ha tenido pues mucho más cercanía con el poder político estatal y muchas veces se ha utilizado para otros fines que no solamente son exclusivamente de interés regional. Cuando se forma el comité, que fue en el 96 y en el 97, me parece que el primer logro del comité fue, en aquel entonces, lo que era el INE establecía el calendario cinegético del país, definía regiones donde se podía cazar, se daban autorizaciones de caza y se le daban los particulares para ir a cazar sin que hubiera ningún permiso por parte de los dueños de los territorios. La Sierra Juárez tenía muchas incursiones de cazadores privados que tenían esos permisos. Al seno del comité se discutió que no querían ya tener con cazadores externos y permisos en las comunidades y solicita ayuntamientos al INE que se excluyera la región de la Sierra Juárez dentro del calendario cinegético. Después de un año de gestión se logra este proceso y finalmente queda fuera la zona Juárez, la Sierra Juárez en el área del proceso cinegético. En el 98 también se genera una lucha interesante por lo que hoy nuevamente empieza a haber un problema de una minera, la minera de la natividad, ante la petición de agentes de Capulalpa, se solicita a Profeta que intervenga, Profeta interviene, encuentra anomalías y se cierra la empresa por algunos meses y posteriormente siguió operando, me parece que una vez resolvieron parte de los requerimientos de la Profeta. En aquel año hubo fuertes incendios forestales, por rompimiento de un cable de la consulta de electricidad, se quemó una buena parte de los bosques de Comaltepec y a través del comité de Sierra Juárez se logró que la consulta de electricidad reconociera ese daño y pagara los daños a la comunidad que fue afectada por los incendios forestales. En un año 99, por ejemplo, había un esquema de aportación uno a uno para los apoyos incendios forestales, era el Plan de Desarrollo Forestal. El gobierno del Estado en ese entonces no quería poner la parte proporcional y el comité de Sierra Juárez fue el que empezó la lucha porque la exigencia de que el gobierno del Estado aportara sus recursos, después el resto de la región forestal lo hicieron y nuevamente el gobierno del Estado tuvo que poner sus recursos para que la federación pusiera los recursos. La que sigue, por favor. En el 2000, el comité de Sierra Juárez solicita ante el GEF, el Global Environmental Facilities, un proyecto para desarrollar un esquema de conservación comunitaria. Este proyecto es aceptado y superó durante 7 años, cumpliéndose en este año, por cierto. Ese proyecto se extendió a otras regiones de Oaxaca, Michoacán, y a Oaxaca y a Guerrero. En el 2001, ante la evidencia de maíces transgénicos, el Comité de Recursos Naturales solicita a la Comisión de Conservación América del Norte un estudio sobre la presencia de maíces transgénicos en Oaxaca y en México, y este estudio se realiza, se hacen evaluaciones y se presenta un informe de cómo, las hipótesis de cómo habían llegado a la sierra y la situación en la que se encontraba. En el 2004, el gobierno de José Mural intentó establecer una ley forestal que prácticamente desconocía la presencia y la participación de los comisariados y le daba el poder a los presidentes municipales. El comité de Sierra Juárez es el primero que se moviliza y prácticamente esta ley no procedió y se echó hacia atrás con el apoyo, por supuesto, de otras regiones. En fin, a partir del 2005, ya como Unión de Comunidades de Sierra Juárez, la Unión ha ido administrando la Unidad de la Comunidad Regional y actualmente tiene nuevamente nuevos retos y nuevas luchas. Nuevamente hay una investida contra las empresas forestales comunitarias para el pago de ISR y está luchando nuevamente por un tratamiento fiscal. está diferencial al resto de las empresas privadas. Y nuevamente hay ahorita una lucha porque se les informe de las diferentes concesiones mineras que están en el subsuelo de las comunidades de las que ellos son dueños. La que sigue, por favor. La voy a ir rápido, ya tengo 3 minutos tal vez. Rápidamente quisiera mencionar que en la sierra también ha habido una serie de experiencias de buen manejo en los términos forestales, agricultura, ecoturismo, aprovechamiento de no maderables, proyectos de embotellamiento de agua manantial y piscicultura. La que sigue, por favor. No se ve muy bien, pero de un estudio que hice, que lo hace el Víctor de mañana, donde analicé cuántas comunidades existen con alguna experiencia de buen manejo, me parece que son así como 216 localidades, pues 203 están en Sierra Juárez y 57 son las más avanzadas. La región es la que tiene el mayor número de comunidades con mayor avance en manejo sostenible. ¿Sí? Están en las regiones terrestres prioritarias de la Conavio. Por cierto, en Oaxaca tenemos muy pocas reservas áreas naturales protegidas como esas de la diosa, las parques nacionales, etc. Sin embargo, tenemos un conglomerado de comunidades que están resguardando este tipo de riqueza natural. Gente, sí, por favor. Algunos datos indicadores sobre el manejo sustentable en la región. La región, como decía, es uno de los sitios más biodiversos y ricos en endemismos. Hay cerca de 150.000 hectáreas bajo manejo forestal autorizado, 42.000 están certificadas por el FSC, una buena cantidad de comunidades tienen aserraderos, estufas de secado, grúas, es decir, han ido agregando valor, no solamente son proveedoras de materias primas, sino están haciendo transformación de sus productos forestales. Hay 2 fábricas de muebles, la textil y la de pueblos mancomunados, hay una integradora de carpinteros en varias comunidades de la USACHI, y existe ya una cadena de muebles, la cadena de muebles TIP, que es Texitlán y San Nicolás Mancomunados, Texitlán es una comunidad de Sierra Sur, donde están produciendo muebles certificados y ya tienen hoy 3 tiendas de muebles en la ciudad de Oaxaca. Sí, por favor. Algunos ejemplos del manejo forestal. Sí. El tema del cambio sustentable también es muy importante. Muchas organizaciones que están produciendo café orgánico, que están en comercio justo y que están produciendo café de sombra, las más importantes, Seco, Mixá, Crepa. Algunas cuentan con apoyos de CONAFOR para programas de uso ambientales para el mantenimiento del café de sombra y muchas de estas comunidades están exportando su café orgánico a Europa, a Estados Unidos. Algunas tienen cafeterías en Oaxaca, tienen sus marcas propias y tienen sus instrumentos de financiamiento para financiar a sus propios socios. La que sigue, por favor, algunos ejemplos de fotos, la que sigue. El ecoturismo se ha desarrollado de manera importante, cerca de 13 años ya de experiencia en las zonas más avanzadas, son pueblos acumulados, esclaves, tepes, etc. Ya hay infraestructura para cabañas, senderos, servicios, y existe ya una red de ecoturismo comunitario para ofrecer una oferta regional consolidada que no compitan las comunidades entre sí, y cada una tiene un perfil y una visión particular del ecoturismo según sus propias capacidades. ¿Sí, por favor? Es un grupo de mancomunados, ya hay 5 empresas embotelladoras de agua de manantial, son empresas que están usando manantiales propios, empresas propias de las comunidades, principalmente empleando a mujeres, están llevando ya su agua embotellada de 20 litros y botellitas de agua en PET a competir a Oaxaca, y ahorita están viendo la posibilidad como una integradora para salir con una marca colectiva y tampoco competir entre ellas. La fábrica biscuitera que sigue. Y bueno, recientemente también están incursionando en los mercados de servicios ambientales, varias comunidades tienen apoyos de la CONAFOR por el pago de los servicios ambientales, pero ya están empezando a entrar en los mercados voluntarios de captura de carbono. Muchas comunidades ya empezaron a obtener estos pagos por parte de empresas mexicanas o empresas que están en México, la que sigue. Esta es básicamente cómo están constituidas las redes de manejo forestal regional en Oaxaca y la que está en el centro, junto al Papaloapan, en la de Sierra Juárez, la que sigue. Estas son algunas comunidades que tienen el pago por servicios ambientales, tanto hidrológicos como agroforestales, como biodiversidad, la que sigue. Son comunidades que también tienen ordenamientos territoriales comunitarios. Si hiciéramos un mapa, no lo pude elaborar en el tiempo entre comunidades que tienen programas de manejo forestal, ordenamientos territoriales, programas de servicios ambientales y otro tipo de alternativas, prácticamente tendríamos lleno la región de la Sierra Juárez con alternativas, mecanismos de regulación, procesos de buen manejo y acción. Estos básicamente son la parte norte, la Sierra Juárez, donde están en rojo, son las áreas que están con ordenamiento territorial comunitario. No se mira por ahí, pero también hay una buena cantidad de áreas de conservación comunitaria. En Oaxaca hay cerca de unas 275 mil hectáreas que están bajo manejo de conservación comunitaria, y en la Sierra Juárez de Olave hay por lo menos unas 150 mil hectáreas. Y prácticamente terminé con esto. Es una comunidad que está estableciendo sus letreros en zonas de conservación comunitaria, y lo que quería señalar es que en esta región creo que tenemos uno de los centros más interesantes sobre el buen manejo de recursos naturales, con estrategias de protección, de conservación, de aprovechamiento, y con una visión regional que me parece que está generando una posibilidad interesante. Desafortunadamente no es el caso de todo el país, pero lo más que tenemos una escuela a la cual acudir para conocer esta experiencia.